He cometido un error, que es que me conecto a mi celular de radio y entonces no escucho las órdenes del otro lado. Los auriculares que tenemos dentro de la sala de la radio permiten la conexión con el que está del otro lado del vídeo, porque te va diciendo cosas. Acá en este caso no. ¿No será adrede? Estaba escuchando cómo se escucha la radio. ¿Y cómo se escucha la radio? Se escucha bien, y lo que me sorprende es ese sistema que tenemos ahora, que sale el nombrecito, que no lo teníamos antes. Apa. Viste, vos pones 103.9 y te sale ahí Radio Encuentro. UAM 133. Exacto, sale muy bien. Sí, porque lo escucho del auto. Y en el auto te sale también. Sí, Radio Encuentro, UAM 133. Bueno, chicos, mi radio no está tan modernizada. Claro, después está. Va sola igual, viste, vos la prendés y 103.9. No, claro. Me parece que no hay otro dial igual. Yo no creo que haya otra. No. Yo hace rato que sí. Da, viste, cuando da toda la vuelta y vuelve al mismo. Sí. Otra vez. Y a veces da la vuelta a ver qué onda, pero siempre termina, ¿eh? Sí, generalmente cuando tengo que sentir algo así nauseabundo, hago un zapping. No, mentira. Qué mala gente, no sean malos. No. ¿Qué dice la bruja Tucutucu, una de la familia? ¿Cómo le va? Muy bien. Vengo allá de la movida de ATE, están haciendo un mural muy interesante. Y bueno, está la gente ahí. La prensa no estaba, estaba Américo. Es el móvil, que sabemos que siempre va a estar. Es el móvil. ¿Y venís de ahí? Y vengo de ahí. Pero en realidad, venís de... ¿Ayer cómo estuvo la reunión? Le pregunto a las dos, aprovecho y voy charlando. ¿Cómo viene el sábado? Operativa. Fue muy operativa. Sábado, 4 de la tarde. A mí me sorprendió el horario igual. Y lo que pasa es que hace mucho frío, está haciendo mucho frío. Claro, para yo pensé que iba a ser a las 3. Sí, qué sé yo. Pero igual nos parecía que siempre la convocatoria es a las 5. De hecho, la Junta preparó una convocatoria a las 5, casi como que siempre es esa hora. Bien. Y no, nos pareció que iba a ser mucho frío. Y bueno, nada, estamos organizando este Ni Una Menos. No sé si vieron que en Buenos Aires hizo una movida muy impresionante. Sí. En el Congreso. Y que tiene que ver con una discusión que nos estamos dando como mujeres organizadas. Esto que nosotros llamamos feminicidio y no femicidio, ¿no? Como este concepto no cambia nada en la morfología de la palabra, pero lo que queremos significar es eso, ¿no? Que todos los crímenes que tienen que ver con el género son crímenes de Estado, porque en alguna pata el Estado está fallando en ese sentido. Así que justo que nosotras tenemos esta discusión acá en Viedma, hacen esta intervención que tiene que ver justamente con lo que habíamos hablado. Es muy impresionante, ¿no? Sí, y como que también se está dando esto de entrelazar el arte y la protesta. Uh-huh. Que nosotros también lo pensamos a manera de metodología de poder protestar, ¿no? Como para reivindicar la vida y el arte, a su vez, ¿no? Como un conjunto. Este año lo planteamos de esa manera, ¿no? A mí me parece que también tiene que ver con que estamos bombardeados con un montón de cosas re tristes, ¿no? De la planta nuclear, el Plan Castelo. Que de hecho, viste que ahora que estamos todos con el Plan Castelo, con Aguiar y Capretti preso, firma convenio con China, mientras todos estamos con otras cosas. Sí. Todos los que siempre estamos en la calle en la lucha, ¿no? Se firma así como de refilón, escuchás que ya está firmado con el convenio. Entonces eso, es como que nos entretienen con algunas cosas mientras se hacen otras, porque ya después ya no puedes hacer nada, ¿no? Hoy agradezco a Aler, porque hoy, fíjate, el primer informe que tuvo Aler fue desde Chile, donde ya están también organizándose porque no quieren una Patagonia con energía nuclear. Claro. Y desde Chile mismo ya están movilizados, o sea que como para ir dimensionando, porque acá uno siente que en Viedma la duerme. La sociedad la está durmiendo, todo se queda con algunas postales. Y sin embargo ahora de repente se está descubriendo que puede ser acá cerquita la planta, sí. No muy lejos. Sí, y eso también me preocupa a mí, que uno tenga en cuenta, si está cerca o está lejos, de acuerdo a lo que va a reclamar, eso también, es no pensar, primero en la gente que está viviendo en el lugar cercano, primero. Segundo, que la pacha es una sola, estamos acá o en China, la pacha es una sola. Y después que nuestro hijo, nuestros nietos van a vivir en un mundo nuclear, horrible, enfermos, cada vez más enfermos, cada vez más enfermos. Con máscaras y con trajes. Y la cuestión de involucrarse, y lo que más me impactó esta semana es eso, ¿no? Como para ir enganchando con lo que decías vos, es que la gente contra la gente. Ajá. Porque digamos, no sé si ustedes escucharon, seguramente sí, porque lo estaban pasando en vivo, el documento de que leyó ATE, que lo construimos entre un montón de organizaciones, es muy contundente en el contenido, en lo que tiene que ver con el endeudamiento, con la contaminación, que de hecho el día que se dieron los incidentes, que terminamos hablando de la cuestión del Ministerio de Desarrollo, que es verdad, pero lo que estaban reclamando era el Plan Castelo, que es algo que afecta a toda la sociedad. Uh-huh. Entonces, y los comentarios, yo no me engancho, pero sí tengo compañeras que no lo pueden evitar, digamos, como manejan las redes sociales. Esto de vayan a trabajar, vagos de mierda, y no sé qué, y es el futuro. Y pero generalmente lo escribe, muchas veces el que escribe es porque lo es, para mí. Sí. Tengo esa siempre hipótesis, digamos. Como que en algún rincón es lo que piensa. Sí. Por eso lo manifiesto. Y bueno, y la amiga Laura de la colectiva LGBTIQ dice que los fachos salieron del closet, ¿no? Que todo lo que permitió este estado es que los fachos salieran del closet. Y bueno, nada, nosotros por lo menos desde mi punto de vista, y creo que con las colectivas coincidimos en que hay que pensar las cosas de otra manera. Sí. Que no sirve de nada salir a responder esas cosas, porque lo único que hacen es enfermarte por dentro, porque, como decís vos, no te enojes, porque después en algún lado lo canalizás. Y el arte tiene mucho que ver con eso, y resistir con alegría, a pesar de que cosas no duelen ni mucho, también. Entonces, nada, me parece que también lo pensamos desde ese lugar, y hablábamos de, en la última marcha que fue por Araceli, fueron muchos nombres, casi 5 cuadras repitiendo nombres de femicidios, sin repetir nombres. Sí, fue tremendo. Y eso medio que te conmueve de una manera que es difícil llevarla, ¿no? Y nosotras tenemos, creo, la responsabilidad de hacer las cosas de otra manera. Y nada, a mí me parecía re interesante y tenía muchas ganas de venir, porque el Ni Una Menos del año pasado lo organizamos con Hijas de Bruja. Sí. Y el primero yo estuve participando, era los vecinos organizados, creo que en ese momento, autoconvocados, y estuve participando, transmití en ese momento en Radio Nacional, pedí transmitir todo el evento, y que me parecía que estaba bueno difundirlo. ¿Era antes del año pasado? Era en 2015. Y el año pasado con las brujas dijimos, bueno, lo organizamos. Y la verdad es que fue Ni Una Menos muy muy impresionante el año pasado. Con lluvia y todo, había mucha gente. ¿Te acordás que hacía un frío bárbaro y lluvia? Yo estaba casi vestida igual que ahora. Y me acuerdo de vos regresar de la plaza, porque justo digo que estaba el programa después. Claro. Y me acuerdo de la reflexión muy linda que hiciste de pensar que era en la plaza, tenía que ser en la plaza, y estuvo buenísimo en la plaza, porque frío, lluvia. Sí. Fue tremendo. Bueno, y a partir de eso empezamos a relacionarnos también con Mariana Arregui, conectamos también con la Tana, de Patria Grande. Fue a partir de Ni Una Menos que empezamos, y también de una nota que Mayra me hizo en El Resaltador. Sí. Después, yo dije un par de cosas de... en ese momento de la red de prevención de violencia, que me parecía que pasaba esto de que funciona porque hay gente que está trabajando en ese horario y tiene que ir, y que lo sigo pensando. Entonces ellas que estaban participando con otra conciencia me llamaron para charlar, qué sé yo, y a partir de eso fue que empezamos a pensar en Rosario como un objetivo, y terminamos armando Mujeres Organizadas en la Comarca. O sea, para mí el 3 de junio es como la fecha clave de un montón de movidas que se vienen dando y que viene creciendo un montonazo. Pues las mujeres, hoy hablaba con Luli, que se sumó hace poco, y la fuerza con la que se sumaron, como que... O sea, y apropiarse también del espacio. Apropiarse del espacio, ¿no? Y sentirse como que... De yo no te tengo que pedir permiso a vos, como para decir lo que pienso, para a ver si quiero hacer algo. Bueno, lo propongo y lo discutimos entre todas. No es que pasa por vos y claro, después pasa por la otra. No, no es ese espacio. Eso quiere decir también que nuestro modo de hacer las cosas funciona y se ve. Sí. Digo, ¿no? Porque nosotros siempre planteamos esto. Es muy difícil dejar los egos de lado, porque nos enseñan a ser egoísta. Y cuando lo aprendes es maravilloso, y lo que se genera es maravilloso. Y lamentablemente estamos ahora en la calle peleando por un montón de cosas que son injustas, y al mismo tiempo te da felicidad saber que tenés a esa otra al lado, ¿no? Sí, en el mismo camino, y que además te genera también replantearte hablamos, cada vez que nos encontramos y hablamos por separado, es como que todas estamos movilizadas en nuestra vida personal también, ¿no? Porque te atraviesa el cuerpo. Sí. Y es algo que también creo que tenemos, así como las mujeres, pero en una conexión increíble, de que de las mujeres con las que te rodeas, probablemente estén pasando por las mismas cosas. Sí. O sea, es como que estamos medio atravesadas por lo mismo. Son momentos de la vida también, y este momento en el que decidimos también nosotras encarar un montón de cosas, de construir otras, y eso también lleva el peso día a día, ¿no? De replantearte muchas cosas, de la mochila, ¿no? con la que nacés, y después ir sacándote peso, y es eso el feminismo lo que hace, sí. ¿no? Como que el feminismo realmente te da alegría. No te tiene por qué pesar el feminismo. Yo siempre pienso también en la canción de ustedes de la Santa Clara, con el tema del abrazo. A mí me conmueve mucho porque por todo lo que dice la canción y por lo que significa para nosotras encontrarnos y abrazarnos, claro. en la calle, en las reuniones, y que tiene que ver también con esto de romper con las generaciones. No hay generaciones dentro del grupo de la multisectorial. No importa si tenés 20 o tenés 50. O sea, tu planteo es tan válido como el de otra y tus problemas son igual de preocupantes que los de cualquier otra, ¿no es? No, porque yo tengo dos muchachitos y vos que sos una pendeja. Eso no existe, no existe. Ah. Existe el ponerse de acuerdo, en algunas cosas no estamos de acuerdo siempre, no es que mágicamente estamos todas. Claro, sino pero eso también enriquece. Eso es lo que enriquece, creo yo. Sí. Resolver situaciones hablando hasta que se resuelven y nadie se va ofendido. Y no... Bueno, un poco ya entrando en clima para este sábado, están ahí todavía recepcionando propuestas artísticas. Sí. La idea es el ingrediente artístico, entiendo yo, este sábado. Todavía están a tiempo, hay alguien que está escuchando y se puede sumar todavía para ser parte. Sí, nosotros tenemos confirmadas las chicas de Panal, que siempre están en las movidas, sí. Allá y Miranda siempre... Con o sin instrumento están siempre. Siempre. y lo que planteaba, bueno, yo estoy un poco organizando la cuestión de los artistas, y le digo, bueno, salen y toquen primero, porque encima que están siempre, están en todas las movidas y le ponen el cuerpo en un montón de cosas, siempre quedan últimas. Mirá. Y las movilizaciones siempre empieza a tiene un punto fuerte claramente. Y después disminuye un poco, sí. Y cierto. Entonces nos parecía, bueno, también va a tener una onda que queremos los tambores. El otro día lo que pasó en el cumpleaños de Mala Junta con los tambores, que entramos todas en trance bailando, fue muy zarpado. Y te llena mucho de energía, que es lo que todas necesitamos para luchar, las que estamos y las que llegan. Y nada, entonces, bueno, decíamos, ellas que son tranqui, que siempre están, ¿viste? Que toquen primero, que se lo remerecen, que estemos todas con la atención ahí. Y bueno, después va a haber algunas sorpresas. Sí, también recién me confirmó el compañero Sheika, quien tiene un tema especial también, en el que, bueno, trata de la violencia hacia las mujeres. Uh-huh. Así que, bueno, con contenido rap y eso, así que... Yo no tengo la autorización para decirlo, pero tengo que decir, lo voy a decir igual, que la amiga Vicky de la Salamandra está escribiendo una letra referida a la situación que vivimos el 8 de marzo con nuestras intervenciones. Pero no tenés autorización, no tenés que decirlo. Pero lo voy a decir igual porque le quiero meter presión para que lo termine. Así que... Vos decís que Vicky, este sábado debería compartir eso que vos pifiaste. Me encantaría. O sea, Vicky... No pifié, solo sé de qué se trata y conozco el power de la Vicky y dije, yo quiero escuchar eso ya. Pero bueno, le meto presión acá. Vicky, bueno. Sí, y después otra que está por hacer coro también, entonces voy por todos lados y run. Hay una que la tiene y la quieren llevar para hacer coro también de rap. Sí, está muy bien. Canta muy está lindo. Obviamente yo pensaba, ¿no? En esto que compartías. Me parece que puede ser muy bueno también quien quiera compartir. Sí. Que haya escrito algo en todos estos días, en todos estos meses, en todo este tiempo. Porque es claro que se va despertando. O sea, así como la otra sociedad que nos duele avanza, también hay otra sociedad que nos gusta avanza. Y yo veo mucha gente que sí. va despertando, mucho amigo y amiga que se va despertando, que deja, apaga un rato la tele y empieza a conectarse con otras cosas. Entonces, también es un buen día para compartir ahí, si quieren, un ratito la palabra, la idea, o simplemente ya acercarse, es muy bueno. Sí. Así que me parece que es muy buena esa posibilidad que se tiene, y aprovechar también, ¿no?, este 3 de junio para nuevamente repensarnos, remirarnos, como siempre, ¿no? Uh-huh. Que es necesario. Sí, yo lo que tengo para decir respecto a lo que estás diciendo es que está buenísimo, el micrófono siempre queda abierto después de la lectura del documento que se construye con un montón de organizaciones. Y lo que yo dije la última vez, pero quiero que se vea bien entendido, uh-huh, es que está bueno construir textos cortos de lo que uno quiere decir. Sí. Por la atención de la gente. Porque es una lástima que a veces los que se quedan últimos para leer terminan con dos escuchándolo y capaz que estuvieron con toda esa carga emotiva de escribirlo. Y para mí lo breve y contundente, digamos, no tengo que pasar por cada documento, por todos los feminicidios, por todas las cuestiones. Vos porque sos radionauta. Y sí. Y yo porque quiero que todos sean escuchados, además. En una era donde usamos teléfono, donde la atención no dura más de 5 minutos. Bueno, pero también tenés mucha juventud dentro de las plazas, ¿no? Es eso también lo que se vivencia. Entonces, creo que también es un proceso de adaptación y llevarlo a otro formato, ¿no? Sí. Lo corto y lo contundente. Sí, no es pauta, digo. Alguno puede ir con tres hojas a quererla leer y va a tener el micrófono abierto porque es así. No es pauta, es una recomendación mía que soy... Somos injustos igual. ¿Por qué? Porque nuestra predisposición sería otra. Por ejemplo, si viene otra persona y se toma 30, 40 minutos para hablar. Digo, por ejemplo, viene Nora Cortiña. Sí. Y se toma 30 minutos y tenemos otra tolerancia con otro vecino que viene y se lee sus 4 hojas. No sé si Nora Cortiña haría 3 hojas porque tiene más cancha. No, por eso. Pero yo lo que veo es esto. ¿Cómo somos injustos para medir el tiempo? Y de hecho, sea de paso, cuando la perdimos con Hija de Bruja, Nora Cortiña, para hacer nota. Todavía se lamenta. No, cada vez que escucho el nombre me quiero morir. Bueno, pero está bueno ir a la plaza. Voy a algo concreto. A mí, cuando habla la abuela María Cona, me puedo quedar escuchándola mucho tiempo. Sí. No me preguntes, porque ni de dónde saca esa capacidad que hace en mí, que yo de repente me quedo así. Me hace emocionar, de rato se me cae una lágrima, me hace... En bronca. Todo me hace. La abuela María Cona se toma su momento de parla, de parlamentar, de compartir. Y ahí... Bueno, quedo así, en serio te digo, sí. Yo quedo así. Es parte de esa sabiduría ancestral también. Puede ser, pero a eso iba yo, como que hay... Sí. Hay. Bueno, yo rescato, viste que el otro día estuvimos con la cuestión del parto respetado, estuvimos con Celeste y con Angie, que vinieron a contarnos su experiencia. Sí, y estaban tan entretenidas que se les fue de largo todo el programa, por así. Sí, y ellos también tienen esa... Generalmente la comunidad mapuche tiene su tiempo... tiene otro tiempo que nosotros. Y para mí era todo un desafío tenerlo, porque viste que vamos nosotras siempre al palo, qué sé yo. Y me pareció que lo pudimos hacer y estuvo re bueno. O sea, bajar. Se pudo bajar y estuvo re lindo. Y después, bueno, Cali, que tienen más ritmo que nosotras. Y como fue así. Pero estuvo bueno por eso, porque también tienen otro ritmo. Es un aprendizaje. El valor de la palabra. Claro. El valor de la palabra. Pero la cosa que yo digo, en realidad mi planteo para la plaza tiene que ver con que todos podamos expresarnos, claro, y todos puedan escuchar esas expresiones. Sí. Y entonces, como he estado, tengo algunas plazas que he ido a coordinar, digo, a mí no me gusta cuando queda una compañera hablando y no hay nadie en la plaza. El atrapalador de micrófono le hace mal a la plaza. Claro. Es la aposta eso. El atrapalador de micrófono le hace mal a la plaza. Eso es real. Eso es real. Ahí sí. Lo firmo donde quieras. Porque las plazas es para eso, uh-huh, es un espacio para que... Después, si no, armá tu monólogo, claro, más tarde, decino a qué hora y vamos. Hay espacios igual, ¿no? También. Para monologiar. Claro, hay espacios, está bueno. Bueno, ¿dónde se puede acercar el que puede aportar o la que pueda sumarse a con alguna expresión artística, aunque sea una canción? Algo. A mí me hizo, por ejemplo, el día de la Marcha del Orgullo, fueron las chicas que ahora ya son un proyecto musical concreto, que estuvieron el otro día acá, que son de la EFA. Sí, seguramente van a estar las chicas. Bueno, ese día yo no estaba en la cita y dije... Fue impactante, fue re linda, además, uh-huh, las canciones después... Y ahora son 3 y están mucho más practicadas. Mira, también. Estuvimos, creo, también ahí en lo de... Ellas son las que están acá en la tribuna Hija de Bruja todos los viernes. Son nuestras pollas. Bueno, ahí está. Bueno. Sí. Nos pueden escribir a la página de... A la página de Facebook. Sí, de... Es el momento ahí. Mujeres Organizadas... Organizadas la Comarca. Organizadas la Comarca. Organizadas la Comarca. Sí. Si tienen algún... planteo, si tienen alguna propuesta artística, algo escrito, algo musical, algo danza, algo teatro, algo. Sí, está faltando también mural, mural, que por ahí estaría bueno, ahí Dai Calvo, también te la tiro al aire, puede ser, la gente de la Escuela de Arte, que siempre que sumar, se prenden. Que sumar, sí. Igual lo que pasa es eso, che, vamos a hacer Nina menos, pim, pim, pim, sí, dale, a qué hora, pim, está como ahí, la cuestión de la red funciona fantásticamente. Sí. Dicho está entonces, acá está la Tana, que ha corregido y me manda, dice, corrijo, 16 horas, porque había mandado ya... Sí. La Tana de Patria Grande, tal, lo conoce más. Sí. Y ahí ya, tac, corrijo, dice. 16 horas, disculpen. Muy bien. Claro, pero ¿por qué el horario? Siempre a las 5, siempre son a las 5. Gracias. Y pensamos, no sé, capaz que a las 3 hubiese todo mejor, pero pensamos a las 5 no, porque se nos va el día al toque. Claro, claro. Yo a las 3 veía eso, que este solcito a las 3, por lo más la Plaza San Martín, que por suerte tiene árboles grandes, tira sombra. Sí. En muchos lados. Pero bueno, abrigarse. Sí, sí. Abrigarse. Sí. Y ahí. ¿Qué pasa? Y ¿qué? También tenemos nuestro correo, que es mujeresorganizadasdelacomarca@gmail.com. Ahí también nos pueden mandar mail con la propuesta, sugerencia. Están las hijas de bruja escuchando. Ya, están las hijas de bruja escuchando. Y claro, claramente no somos de la Comisión Comunicación, ni Ana ni yo. Somos las dos comunicadoras que dijimos, no queremos. Y ahí están, compartiendo. Claro. Así que tenemos ahí a la base Ailén. Haciéndose cargo, Mayra. ¿Tienen otra reunión prevista o en realidad ahí están? Ya con la de ayer está bastante organizado todo. Estamos medio todos con el tema de... Porque estamos también con compañeras de arte que forman, claro, parte de la colectiva. Están muy en la cuestión de eso. Estamos todas en realidad. Toda la mujer organizada está acompañando... A la compañera Nelly. La Nelly, sobre todo a Nelly, claramente, porque es como también nuestra compañera. Pero también somos conscientes... de como mujeres organizadas, de que no queremos el Plan Castillo, de que no queremos la planta nuclear, y que vamos a seguir peleando por eso también. Me preguntan si hay transmisión acá. Y... bueno, después lo vemos. Veremos. Veremos con el compañero Damián Campano también, sí. A Moco le encanta. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día hice un informe y hice mucho trabajo para no decirle Moco al aire. Y sin embargo... Era uniforme. Damián, no lo registro como Damián, ¿viste? Bueno, Damián. El pollo, como cuando te dicen Walter también, bueno. ¡Ah, claro! ¿Cómo es tu nombre, pollo? ¿Cómo es tu nombre, por decir? Bueno, chicas, ahí entonces, para en Facebook buscan Organizada de la Comarca, y si no, también ahí pueden contactarse y sumarse los que y las que quieran. Sí, vayan, y estamos pensando también en alguna actividad para los chicos que siempre están, y las chicas, los niños. Sí, sí. Ahí está. Así que, bueno. Sábado, 4 de la tarde, en la Plaza San Martín. Le mandamos saludos grande a la Tana también, que está escuchando. Así que, bueno, por suerte, mucha gente ahí que va aportando y nos escucha. Imagino que decir ta, y nos manda, aprovecha y sabe que estamos acá con los teléfonos y nos va mensajeando. Genial. Ya está Olga ahí, pero también está Anaí Mariluán en la música. Te reitero, el viernes a las 21 horas gratuito, Anaí Mariluán. Y el sábado a la mañana, taller. ¿Y quién te dice? Por ahí, si está la tarde, en la plaza. ¿Por qué no? Anaí Mariluán también. Dale nomás.